al gran pueblo argentino salud. Al gran pueblo argentino salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud. Buenos Aires, República Argentina, Radio Splendid, en 990 kHz. Bueno, ahí ando muy con mucha dificultad. Alerta roja por calor, sigue la alerta roja por calor, dice en Rosario. Ah, mira. Bueno, mi nombre es Federico Simonetti, estamos por arrancar acá la hora doble. Félix estaría al caer, pero por suerte eligió un buen día en el que estoy solo, totalmente solo, para llegar tarde. Va a venir, calculo yo, en segundos más, totalmente transpirado, porque seguramente vino pedaleando. Pero bueno, mientras tanto les puedo contar, espero que hayan pasado a todos los amigos de la hora doble una hermosa Navidad y un hermoso 25 de diciembre. No entiendo mucho qué tiene que ver el nacimiento de Jesús con la cantidad de ingesta y el morfi que se acostumbra en estos momentos. La verdad que yo estoy muy averiado. En la operación técnica está Darío Góngora, que se lo ve espléndido porque la pasó en la radio, entonces, nada, se lo ve radiante, estuvo acá, entonces comió liviano, Darío sí que se lo ve bien. Pero estamos los que quedamos trabajando, ahí está, ahí llegó Félix, justito tarde. Bueno, cayó con una bolsa. Traje con una bolsa con aguas, porque hace mucho mira, calor. Ah, mira, yo también tenía. Sí, es lo que tiene. Bueno. Tome casi todo, porque hace mucho calor. Yo tenía una bolsita chica. Bueno, ¿cómo lo pasaste? ¿Bien? Bien, bien. Esto, me junté con un montón de... ¿De qué? ¿De gente rica? De gente que... No, me pareció la mejor manera de arrancar el... el nuevo año electivo. No sé qué es el 25. ¿Qué no, se arranca? No. De la Navidad, ¿no? Sí. Celebrar el natalicio del Niño Dios junto con el pueblo... que lo asesinó. No voy a decir quién fue. Pueden haber sido los esquimales, y fue eso. Fue muy gracioso el momento del brindis, porque dijeron como bueno, sacamos un champán y como que todos fueron un poco, bueno, saca uno, pero no saquemos más. Como que no había una real tradición de celebrar la Navidad. Sí. Y fue muy bonito ese momento. Sí. Tu teléfono. Sí, déjalo en paz, ahí ya lo voy a acomodar. Estás... Ahora en cualquier momento nos cruzamos de lugares y ya te dejo la. Te dejo la yo mientras te no puedo hablar bien, no sé si has notado que tengo mucha dificultad en el habla, pero además es loco, porque ya hace rato que ya no vengo ingiriendo ningún tipo de toxina ni nada por el estilo. Me acabo de tomar un cafecito y agua, pero el nivel de cansancio general es importante. ¿Ah, sí? Sí, es muy importante. Ayer estábamos mis viejos, un amigo mío y yo, ¿no? Pasamos Navidad tranquilo, que está ahí en la quinta de mi viejo. Nos bajamos entre los cuatro, tres botellas de cerveza, dos botellas de vino y cuatro champagne. Que nos parecía una buena medida. Para cuatro personas nos parecía justo. Un champagne por cráneo es lo que se viene estilando. Ah, eso está bárbaro, porque el otro día te levantás regio. Sí. No, yo te cuento. Hice birra, me hicieron un blind melon. Había como un barman en la fiesta, entonces dije, bueno, ya que estamos, vamos a hacer uso de él. Me hice un vodka con algo. Después seguí birra, champán. Champán, vino blanco. Y a esa hora agarré la bici y me fui de San Telmo a Flores. ¿A Flores en bicicleta? Sí, te voy a explicar por qué. ¿Por qué a Flores? Una amiga estaba celebrando que se acababa de mudar a una casa muy hermosa, por cierto. Que vos estuviste en la anterior, una vez fuimos con Celsi ahí a Caballito. Puede ser. Y me encontré de golpe, me hicieron. Espera un segundo, que esto no sé cómo. Ah, mira, ya tengo. Vamos a hacer un enroque. ¿Qué? Y yo te sigo contando. Espera, te explico cómo va a funcionar. Principalmente, lo que sucedió fue que mi amiga se mudó y me mandó el mensajito. Ese que te mandan, ¿viste el mensajito que te mandan a la mañana, que es como personalizado diciendo, che, venís a la fiesta hoy? Y fiesta que no te habías enterado nunca. No, sí, me había enterado, pero era como, bueno, una fiesta. Y como me lo personalizaron, me dio culpa, y entonces me mandé, y dije, bueno, voy a ir. Y fui. Me la reaguanté, hice eso. Y no había otra manera Flores, de llegar. ¿Qué calle de Flores? ¿Se puede saber así? Sí, en Nazca y Gaona. A la vuelta de Nazca y Gaona. De Caballito a Nazca y Gaona. O sea, te hiciste de San Telmo. De San Telmo. ¿A qué hora? Creo que 3 de la mañana. 3 de la mañana. Muy bueno. Te tardaste una horita. Porque hiciste 15 kilómetros más o menos, calculo, hacia abajo. No. Lo leí. Me hice un mapa y todo. Creo que lo tengo encima. A ver. Muy curioso el mapa, pues se me acababa la batería en el teléfono, entonces me lo anoté todo. ¿Qué fue, Rivadavia, todo derecho? Te cuento, agarré Independencia hasta que se convierte en Alberdi. Sí. Carabobo. Sí. Que se convierte en Boyacá. En Boyacá, sí. Y ahí más o menos estaba hecho. Y después de Boyacá a Nazca tenés unas 10 cuadras más o menos, una cosa así creo. De Carabobo a Nazca no sé cuántas tenés, pero tenés. Sí, ahí Gaona hice. A la izquierda, sí, deben haber sido unas 10 cuadritas, seguí dando vueltas y llegué bastante bien. Pero según el mapa eran 10 kilómetros. Sí, transpiraste poquito, ¿no? Llegué ahí y estaban, bueno, las personas ahí bebiendo y celebrando. Terminé de dejar ahí toda la movida, qué sé yo, y me serví, seguí bebiendo, obviamente. Cerveza, chinar y ya no me acuerdo qué más. Creo que en un momento. Y ya perdiste la. Dije basta. Y después me tuve que volver. Esa te la regalo, las 6:00. Ah, muy linda. Volverte en bicicleta de ahí estuvo buenísimo. Esa fue muy extrema, ¿eh? Ya al final estaba tan cansado. ¿Totalmente ebrio en bicicleta? No estaba totalmente ebrio. No. Se padece mucho igual. La ebriedad en bicicleta es una de las cosas que. Estaba toda la calle vacía y yo estaba. O sea, me mandé mucho por vereda un tiempo. Pues no sé. Yo sé en qué estado estoy yo, no sé en qué estado están los demás en Navidad, entonces me mandé como con cuidado, qué sé yo, y ya al final, yo cuando me canso mucho empiezo a contar directamente, es decir, 1, 2, 3, como es una técnica que aprendí una vez que casi no llego a mi casa y tuve que contar como para calmarte llegar. Mentalmente. Exactamente, y después ya cuando terminé de contar y me aburrí empecé a rapear. A rapear, ¿y qué rapeo? Y nada, con las cosas que veía en la calle, iba así improvisando. Como, mira, sí. Tacho de basura, sí. Naranja, sí, cambiaron, sí. Antes eran verdes. Más ahora o menos. Tiene la tapa negra. Trata de que rimen. Y trata de estar desbordado, porque 25 no hay recolección. Wow. No, no. Recolección. Sí. Sí, recolección rima con recolección. Mira. Eso es correcto. Príncipe de los apóstoles, se llama Mate, se llama el gin que me regaló mi hermano. ¡Guau! Que es un gin con yerba mate, eucalipto, peperina y pomelo rosado. Es un gin combinado. No da para tomarlo ahora caliente, pero le podríamos, no. En algún momento le podríamos dedicar algún tipo de, sí, sí, de bebida, pero me parece que esto habría que meterlo por lo menos en el freezer un tiempo. Sí, yo vengo aparte. Es argentino, ese es. Y lo que me pasó, la otra cosa curiosa es, sí, que tenía que llevar una ensalada, entonces dije, bueno, me la juego, hago un tabule. Y me hice un tabule. ¿Qué lleva el tabule? El tabule es trigo de burgol remojadito ahí, qué sé yo, un tiempo para que se quede blando, porque si no el trigo es duro. Picás muy, muy, muy, muy, muy finito cebolla, preferentemente colorada, tomate, que yo lo hice en concassé. O sea, le saqué la cáscara de las semillas y uh-huh. finito. Un poquito de pepino, menta, perejil y creo que ya está, aceite de oliva y limón. Es un trago, un alimento sirio-libanés. Me pasó algo bastante curioso, sí, que es que en la receta, me fijé 80 recetas, en internet todas las recetas dicen algo distinto. Entonces dije, bueno, más o menos como me acuerdo, más o menos como es, ti. Y decía cuatro pedazos de perejil, ¿no? Entonces cuatro pedazos de perejil. No me digas que le pusiste cuatro plantas de perejil, cuatro manojos de perejil. No, fui a comprar perejil. Cuatro manojos de perejil. De golpe cuando me dice, mirá que es mucho, dije, bueno, dame dos. Y dos seguía siendo muchísimo. Un montón. Pero muchísimo. Pero, ¿y no qué le mandaste? Qué ¿Los dos cosas? No, mandé. No, le mandé menos de la mitad de uno. Y ahora y no sé qué hacer con tanto perejil. No, uno ya se lo llevé como feliz estreno a mis amigas en la casa que acababan de mudar. Ah, siempre es bueno. Y a ver, con y perejil. Todavía tengo más perejil. Hoy es un poco más de tabú. ¿Cómo se llama esa salsa? Hay una que es perejil y ajo. ¿Cómo se llama? Lo es provenzal. Provenzal. Hacete algo provenzal. Voy a hacer. No, y si no puedo hacer provenzal en conserva o no. ¿Provenzal en conserva? Que, o sea, la provenzal que quede provenzal. Porque si no, no sé qué hacer con tanto perejil. No sé, yo tampoco, no sé. Salada de papa y huevo y perejil. ¿Se puede congelar perejil? Eso dice Góngora. ¿Qué? Eso, se congela. El ramito. Lo lavas, lo metes en la bolsa y lo congelas, dice qué Góngora. ¿Eh? Tengo otra buenísima. Agarrás el perejil. Ojo con lo que vas a decir. No. Lo picás finito. Sí. Agarrás aceite de oliva, lo metés en una hielera con aceite de oliva y el perejil y te queda como un cubo de aceite de oliva congelado con gustito de perejil. Bah. No, pero podés hacer con distintos, podés hacer con menta, podés hacer un montón y de golpe te queda como un especiero congelado. Y después venís medio mamado y le pones al whisky un cubo de aceite de oliva con perejil, te cae fenómeno. Obviamente. Porque te lubrica el estómago. Es algo maravilloso el aceite de oliva, la cantidad de cosas que lubrica. Pero igual no, en general como que podés hacer eso de lo vi en una recetita, está muy bueno. Tenés el cubito, se lo pones a una ensalada y te queda más fresca, se lo pones a alguien en la espalda. Podés hacer de todo. Muy lindo. No, o cocinás y ya tenés, digamos, no tenés que hacer toda una especie de río y agarrás y haces trot y ya está. Funciona. Sí, me imagino que sí. No sé, estoy muy lento de reacción en general, es muy muy baqueteable. Pedimos a los oyentes hoy, sí. además no tenemos columnista, no tenemos nada, estamos nosotros dos. Terrible, estamos solo. Solos en la media noche. Es más, decidió, mira, vos te fijás la radio enfrente, no labura nadie, la radio de Belot, pasé por todo el edificio de la radio, no hay un programa funcionando. Sí, somos los únicos dos que dijimos ver, pero teóricamente tenemos que venir y acá estamos. Sí. Porque después la gente de la radio dice, ay no, el hora doble que se la pasan boludeando. Ahí está, mira los cubitos. Y parecen re apetitosos. Sí, te dan ganas de comerte, porque parece un quesito. ¿Viste? Sí, pero es aceite de oliva congelado. Porque va a flashear también. Sí, aceite de oliva congelado. Son hermosos. Esa consistencia de aceite de oliva, sabes que no es necesario tampoco para tener esa consistencia congelarlo del todo. Sí, para que te dure, pero si el aceite de oliva lo metes en la heladera también se te hace duro, como una manteca se te pone. Ah, sí. De hecho, cuando viaja a veces de acuerdo a la temperatura, viste que parece que estuviese en mal estado, pero no. Sí. ¿Y qué comió? ¿Qué comió Buenaventura? ¿Qué comió la ensalada de tabule esa? La ensalada de tabule, ensalada rusa, justo regalaron del Nacional, que siempre son gente maravillosa, un poco de ensalada, tortilla de papas, y no sé si comí mucho más. Tampoco es que me moría... Estaba tan obsesionado con que quede bien el tabule que le tenía que mandar cucharazos y ya al séptimo cucharazo ya estaba que no quería saber más nada con nada, porque yo, trigo de Burgos es bastante power. Yo hice un asado y se me da muy bien hacer asado. Guido me dice, sos el Martín Pepa del perejil. No sé quién es Martín Pepa. Un cocinero, calculo. No sé, ahora voy a ver. No tengo la menor idea, pero tiene un gran nombre Martín Pepa. Me encanta. Es como un gran nombre para dealer. Inventado así, ahí viene Martín Pepa, pedirle lo que quieras. ¿Ya dijiste el dilema? No, lo tuiteé para ahorrarnos un trabajo. Y lo sí. Hay alguna gente ya respondiendo. Okay. Hice un asado. Había una parte de tiro de asado, qué sé yo, qué sé cuánto. Y había toda una parte de pechito de cerdo, creo, o algo así, que estaba tan feo. O sea, lo hice bien, pero la carne era tan mala, que de hecho quedó tan grasoso como si fuera una panceta. Está así, con un pedacito de carne finito. Pero además era tan grasoso el pedazo que de hecho se filtraba en la carne, era como comer grasa directamente, un asco. Sí. Entonces, ahí donde tienen aquí también, hay mucho perro dando vuelta, ¿viste? Qué sé yo, qué sé cuánto. Tirémoslo a los perros, que los perros van a morfar. No lo morfaron los perros, así que imagínate lo asqueroso. Ni los perros lo comieron, así que imagínate lo asqueroso que estaba. Extremo. Sí. Y mientras todos medio mamados, ¿viste? ¿Qué sé yo? Una mamada en familia. Estuvo bastante agradable. Bueno, día de Navidad. Yo ya me recuperé un poco de energía, me tomé un café, así que ya podemos empezar este programa. De 25 a la noche, o sea, 26 de diciembre, llamado a la hora doble y que comienza con esta apertura. LR4 Radio Splendid, la broadcasting de las iniciativas felices, se orgullosa de presentar la hora doble, el único programa que llena el estudio mayor de Radio Splendid aún el 25 de diciembre. Se han agolpado todos, mirá la bandera, Félix, San Justo, ahí Nazca y Boyacá, y Gaona, ahí hay una bandera muchísimo, tuya. Estoy muy emocionado. Sí, Damiancho tiene una bandera del Rey del Oeste, una bandera enorme. Y ahí vemos, sale Quiroga desde Mendoza, vino gente a verlo a Quiroga, no está Quiroga, Están todos repartidos nuestros columnistas, pero hoy vamos a estar Félix, Buenaventura y yo, en este programa que se llama La Hora Doble, que va hasta las 2 de la mañana, por M990 Radio Splendid. Bien, ¿sabes que me acordé mucho cuando dijiste lo de los perejiles? Yo tengo un amigo bastante poco callejero en general. En realidad, ¿viste? Esos tipos que son como hijos únicos, súper malcriados. Desde Recoleta, malcriado por la madre y todo. No conozco a nadie. Aprendió a bañarse luego de que lo bañaran hasta los 15 años más o menos. A mí me lavaron el culo hasta los 10. Sí, ay, no te puedo creer que... No, bueno, y tal es así que una vez, como a los 25 años... Vive por primera vez. Ojo, yo hubiese seguido hasta los 15, no sabía que se podía. Voy a ir a tu caso, termino la anécdota y voy a ya profundizar en tu caso, pero me interesa ese dato de me lavaron el culo hasta los 15. Bueno, tenía tan poca calle que a los 25 se van los padres de viaje. Por primera vez lo dejan solo en la casa, así como si fueran Macaulay Culkin de 25 años. Es el mejor comienzo de cualquier historia. Y lleva 3 días y ya ensucia prácticamente toda la ropa, ¿no? Obviamente, por una que no está acostumbrado ni a cuidarse ni a nada. Imagínate, se hace un pan con manteca y se mancha. Bueno, ese tipo de cosas. Entonces tenía un montón de ropa sucia. Y dice... ¿qué hago con la ropa sucia? Llama a un amigo y le dice, bueno, llévalo a un lavadero. Y entonces agarró y dijo, bueno, lo llevo a un lavadero. Y lo llevó a lo más parecido que encontró un lavadero, que fue una tintorería. Y el hijo de puta del tintorero le recibió la ropa con los calzoncillos, las medias, todo. Le hizo el ballet a cada una de cosas. Gastó 2,5 millones de dólares en la tintorería. Y le lavaron los calzoncillos, le planchó los calzoncillos en la tintorería. ¡Qué hijo de puta! Increíble. ¡Qué hijo de puta el tintorero! La verdad, abusarse así de la gente. Bueno, ¿cómo es eso que tenía? No vio que tenía, digamos, no sospechó que había algo raro el tintorero, no puede ser tan malo. No, muy malvado, gente que es mala, gente que es verdaderamente mala. ¿Cómo te van a traer? Por ahí pensó bien, o qué sé yo, se agarró chinches, alguna de esas plagas terribles desde que hay que, no sé. Sí. ¿Qué, cómo es el tema tuyo hasta los 10 años? Y no sé, para mí era normal. Era, yo hacía caca solo en mi casa. Sí. Y no era muy bueno en el tema de, como que no le ponía muchas ganas al tema de la higiene. Y había alguien que rápidamente acudía. Tu vieja es psicóloga, además. Mi vieja es psicóloga. O sea, en ese marco decía, para mí lo mejor para el nene es que hasta los 10 se limpie el orto. Sí, se lo limpie sí, yo. Sí, por supuesto. Porque si no, después y ahí sale... está ahora en España y tengo una habilitación en su cuenta de banco. Mira. Y... No, pero nos parece, no sé, digamos, era algo que se hacía. No se hacía en ningún lado. Yo no sé, quedaba limpiar el culo, pero en mi universo eso existía. O sí, sea, era sí. Lo que tocaba, lo que se estilaba. Sí. Y en algún momento dijeron, che, no sé si está bueno esto, que siga mucho más. Y fue como toda una negociación. Y bueno, nada. ¿Qué te dijeron? Mirá, compraron feliz, una Super se sentaron, Nintendo. Se sentaron y te dijeron, feliz, mira, tendremos que nah, en un momento tenemos que hablar, tenemos que establecer una... Yo ya no puedo limpiarte más el culo. Sí. Pero a cambio tenemos una Super Nintendo que tiene mucho que ver, Félix. Tomá, jugá a la Nintendo y lavate el culo vos. Y, pero aprendí. ¿A jugar a la Nintendo? Las dos cosas. Muy bien. De hecho, pero fue una... Pero, digamos, fue como el momento de no da para más. Por cierto, me olvidé decirte que vos estabas... Yo me levanté hoy a las 12:30 de la madrugada. Sí. Sí. Y de golpe... Dije, ¿qué es esto? Voy a dormir un poco más. 5 de la tarde. Bien. Me levanté a 5 de la tarde. Muy bien. Estoy muy feliz con eso, entonces estoy con todas las luces y... ¿Y a qué hora te acostaste? ¿A las 8? 7:30. De 7:30 a 12:30 son 5. Me levanté, estuve una hora despierto, ponerle un poco menos. Y está bien, y le mandaste de 12 a 17. 10 horas dormiste, sí, tampoco. Sí, no, para mí es muchísimo. 9. Igual, sí, 9. Igual... Dormí de 12:30, no llegué a estar ni una hora despierto, agarré y me puse... Me gusta porque te gusta el Vitel Toné, al aire. No, no tomo Vitel Toné porque mueren animalitos, no, que sé, sale mal que mueran. Ya sé, qué espanto el Vitel Toné. Hoy se me ocurrió... A mí me gustaba muchísimo. Hoy se me ocurrió el paralelismo entre la vida de Jesús y el Vitel Toné y salió un chiste lindo, que es que... El Vitel Toné es como la vida de Jesús, porque nace en Navidad y se termina en Pascua, más o menos. ¿Viste? Ah, sí. Dura. A mí me es una cosa que me volvía loco. El Vitel Toné y la lengua de la vinagreta eran dos cosas que no podía parar de morfar de pibe. Qué espanto. Qué espanto. ¿Por qué? No, que son cosas, bueno, no sé, qué sé yo. La comida, odio la vida en general, me parece una fiesta. No, sí, me parece una fiesta insoportable a mí también, ¿eh? Excepto por las películas navideñas, que siempre nos traen tanta alegría. En fin. Mira lo bueno que está esto, como están picaditos todos. Las verduras, sí. Las hierbitas ahí. Ahora estoy pensando en la practicidad de esto, porque ni siquiera las cortaron. De los hielos con la... Cortaron. Acá estamos, lo que estamos viendo es una cubetera con verduras metidas, y pareciera tener romero, sí, bueno, verduras, especias. Sí, especias. Sí, pareciera tener, ajá. Tiene menta y albahaca. Y entonces que todas las ponen con aceite de oliva y... Claro, ¿ves? Mira, acá hay una cuestión que te puedo mostrar. Sí, sí. Que es como por partes, pero ahí lo tenemos. Sí, sí, ahora sí, lo entiendo. Voy a postear, lo voy a tuitear. Entiendo todo. Mira, que... Porque me parece una locura. Sí. Y pero... Sí. Y ahí están todas. Es para gente básicamente con un gran aburrimiento, ¿no? Y que se lo... No, sí, vegetariano. Que... ¿Cuándo vas a entender? No, está bien, está perfecto. Bueno, no hay Nacampop, le decimos a todos, ni tampoco teléfonos, porque obviamente no está Ale Quiroga y no hay nadie, no tenemos los vouchers de Nacampop, que se los llevó a Mendoza. Tenemos todo, además, todo... Sí, esperemos que no se lo gaste Mendoza. No sé si Mendoza viene acá, supongo, no sé, no lo sé. Tenemos todo el personal, además, afuera, todos los columnistas afuera, casi. Tenemos a Vero Millones, que nos está escuchando de Chacabuco y nos manda saludos. Tenemos a Al Quiroga, que está en Mendoza, que no nos debe estar escuchando en este momento, debe estar ebrio, porque es así. Después tenemos a Manuel Asay, que debe estar, se está peleando con su familia, tal como lo prometió, en Trelew, o en Puerto Más, no, ¿dónde es? De Trelew, me parece que es, o de Rawson, no me acuerdo. Y tenemos así Trelew. Así que sí, no tenemos en el mismo lugar que Lucero. Ah, mira, Trelew. Bueno, no tenemos la Campop, pero tenemos que decirle que todavía siguen cumpliendo la promesa, 10 pesos de menudo con huevos, así que pueden aprovechar lo que queda de 2013, que faltan unos 6 días para que termine, e ir a comprarse cualquier menudo de Naca Popa, 10 pesos de esos que tienen huevo, digamos, solamente huevo, o sea, no hay hamburguesa, no hay carne, es huevo entre panes, pero anda muy bien, anda muy bien, ¿eh? Así que, bueno, Naca Pop, cadena nacional y popular de Rappi Murphy, nos sigue auspiciando como siempre, y en este 2014 nos va a seguir auspiciando. Además de auspiciarnos en la Campo, nos auspicia siempre también la heladería Cadore, que tiene un hermoso kilo de helado que sorteamos todos los programas. Yo estoy viendo todos respondiendo, pero me decidí a no leer el dilema hasta que lo digas vos. No, pues me parece muy bien. Para los que participen del siguiente dilema, que es el que vamos a presentar ahora, que ya lo tuiteé y todo, pero te pido que lo leas porque no lo tengo a mano ahora en el Twitter, además quiero ser exacto. Ah, muy bien. ¿Qué preferís? Que te levanten a las piñas todos los días o un tatuaje de Agapornis en la frente. ¿Qué preferís, A, piñas, B, Agapornis. Es muy heavy el... Es muy jodido. El dilema de hoy, muy heavy, así que... ¿Qué preferís? Me angustia muchísimo este dilema. No sé cuál prefiero. ¿Usted, Góngora, ya decidió la piña todos los días o el tatuaje de Agapornis? Un tatuaje de Agapornis en la frente. En la frente, Góngora. No le gusta la violencia, claro. Que te levanten a las piñas puede ser. Agapornis es una forma de violencia, ¿sabes? Sí, con sí. Con los hits de toda la vida que llevamos en el corazón. No. Incluso alguno de Spinetta. ¿Y además? ¿En serio? Sí. Ay, no. Hay que prender los fuegos a esos hijos de puta. Ay, ¿cuál es? Seguir viviendo, ¿no? Seguramente ese es... Ay, pero... No. De ese tema de a ver, hecho. A ver. Espera. No, por favor. Ya, porque es terrible. No, mira, está Góngora buscándolo. Si lo va a encontrar, Góngora. Lo va a encontrar algún hijo de puta. Lo voy a haber cargado en la máquina. Obviamente. Sí, en la máquina de la radio. De mierda en el mundo. ¿Qué es padre? Seguir viviendo sin tu amor. ¿Viste? Ay, yo obviamente iban a elegir ese, que hijos de puta. Ay, cómo los odio. Ay, qué feo. Bueno, a todos los que quieran participar del dilema, les comentamos, todos los que participan, opinan algo, A, B, o lo que quieran, no es muy difícil, cualquiera de las cosas que se les ocurra, sí. Lo pueden hacer a nuestras vías de comunicación y todos después participan por el sorteo, que uno de todos se lleva al kilo de helado de Cadore. Las vías de comunicación son en el Facebook. facebook.com/horadoul. Se me cortó porque volvió el tritetoné. En el Twitter, Facebook es facebook.com/horadoul. Y en el Twitter es @lahoradoul. Acuérdense que va con H. Hora doble en el Facebook sin la. Cállate que tengo el pie. Todavía tengo... me estoy bajando a puñetazos de las 8 de la noche. Y Twitter es @lahoradoul. Facebook, hora doble. Vamos a una tanda y seguimos con este programa memorable de antología, donde no va a haber ningún tipo de contenido, solo comentarios ocasionales y cosas que se nos ocurran. Y ojalá les resulte divertido, porque es todo lo que podemos hacer con el cerebro funcionando en tres y ¿Cansado que tus amigos no te sigan en tus propuestas divertidas? No, Jorge, no es divertido ir a ver despegar los aviones Aeroparque. ¿Harto de que tus amigos te cuestionen tus ideas políticas? No, Jorge, todos los homosexuales no son comunistas. ¿Cansado de sentirte evitado? No puedo evitar el asado, Jorge. Tengo que almorzar con mi vieja. Sí, bueno, es verdad, mamá murió, pero esta es otra madre que tengo, eso es mi segunda mamá, claro. Basta de juntarte con personas egoístas, crueles y desconsideradas. Alquilarte unos amigos. Probá con Rentamigo. Alguien que te entienda. Y como te decía, de los presidentes democráticos que hubo, a mí el que más me gusta es Hitler. Totalmente, Jorge. Alguien que te sorprenda. ¿Venís a un asado en casa? No, Jorge, mejor lo hacemos en la mía. Así pago yo y cuando te den ganas de apolillar, te rajás a la mierda y me dejás todos los platos sucios. ¡Qué bueno!

¿Qué preferís, levantarte con pino o levantarte a las piñas? Debe ser bravo. Es una verdadera vergüenza. Sí, levantarte con pino. Pino cagándote a piña. Sí, pino. Pero recién, de franela. Pero recién levantado, además. Un pino solar despeinadísimo, con ojeras y mal aliento pegándote así. Sí, ¡ah! ¡Es la hora de piño solanas! Me gusta piñón solanas, ¿no? Como una especie de payaso que se note claramente que es piño solanas. Uy, qué bueno y qué triste. Bueno, ¿qué más? Acá, Cristian Díaz dijo: hoy es difícil, en serio, pero creo que me banco las piñas todos los días antes de lo otro. Abrazo, chicos. Grande, Cristian. 3-1, abrazo grande. Ruth Heslu dijo: ¡ah, piñas! ¡Ah, piñas! 4-1 ganando las piñas. Es la única radio que hacen un concurso y no atienden el teléfono. ¡Ah! ¡No! Es verdad, pero porque no está aquí. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Sí, es así. No. Hey. ¿Estaban llamando o no? ¿Por teléfono estaban llamando? Nadie. Está Góngora, no sabe. Góngora, qué sé yo. Si no lo escucha, no hay nadie para escucharlo. Es el proverbio chino. El teléfono suena si no hay nadie para escucharlo del otro lado, ¿eh? ¿Eh? Ah. Muy bien. Bueno, Twitter, ¿qué más? Eso fue en Facebook. Sí, ahora estoy en Twitter. Sí. Acá Damián Chos dijo: prefiero que me levanten a piñas a que me obliguen a escuchar un tema de Abel. Escuchar un tema. Ok, 5-1. Bueno. ¿Qué más? A ver. Vero Milione dijo: qué difícil el dilema. Creo que prefiero la opción A a pesar de los golpes, salvo que el tatuaje sea muy discreto. Sí, sí, no, sí. No, es un tatuaje de Agapornis. Sí. Yo creo que ya también me decido por la A. Me decido por la A. ¿Por las piñas? Va, no sé. No sé, boludo. Hay días de resaca, es muy difícil. ¡Ay, no! Terrible, terrible. Una resaca y que te levanten a piña, boludo. No, terrible, terrible, sí. Pero un tatuaje de Agapornis en la frente. No, y de golpe por eso. Acércate a hablar con alguien. Está durmiendo con una mina, ¿viste? Y de golpe te levanta las piñas. Sí, ahora hay uno al respecto. Dice Góngora, si te pones la gorrita, dice Góngora, sí. Yo creo que me arranco el cacho de piel con una trincheta. No, te pones... también te puedes poner un puto. Por el, no entendiste. No, me arranco el cacho de piel con una trincheta. Ah, es muy feo. Pero es una sola vez. Brian Book. ¡Piña! ¡Felicidades! Gracias, Brian. Brian, a propósito, vos fuiste a ver mi show porque, no sé, te habíamos ganado las entradas. Dale. Ah, es verdad, nunca dijiste. Che, no, que nunca supe si las retiraron, tampoco pregunté. Bueno, me acabo una acordar. Mierda también. Sí, ¿qué más? Ser, Sí, obvio, lo de una mierda. Acá, Guido me aclaró, no, es un ex participante de Gran Hermano que pidió 15 kilos de lechuga. Uy, qué bueno. ¿Cómo se llama el tipo? Martín Pepa, 15 kilos de lechuga pidió. Qué pelotudo, bueno, ya pedí dos perejiles, pero 15 kilos de lechuga. 15 kilos de lechuga, que es un infeliz. Pobrecito. ¿Para qué pidió? Contanos más, Guido. No hay forma de que no se te pudra, además. Contanos más, Guido. Que es imposible que lo pongamos al aire a Guido y nos cuente cómo fue. No, es súper posible. Si bueno, quieres salir, que se si como... querés salir, avisá. Sí, dale. Y nos contás. Avisá y después te colgamos en Latam. Vale. ¿Qué más? Croda dijo: yo voy a jugar a dilemas con helado. No importa nada, estoy rejugado. ¡Haga pistacho! Me encanta. Bueno, me calmo. Está muy fina, Sergio. Sol Semilla dijo: B, el flequillo me gusta. Muy bien pensado, Sol Semilla. Viola. Astuta. Sí, sí, sí, sí. Igual que darte un flequillo Carlitos Balá. Carlitos Balá siendo varón. No sé. ¿Qué más? Naira W dijo: opción A. Opción A. Juno dijo: obvio. Santiago Ponferrá dijo: arranca la hora doble, perfecto. La más larga del año. Sí, eso es anterior, ese es hace un montón, ese, pero, ¿sí? Ese tweet, sí. Lo tengo, dice 24 Dick, pero no lo había leído, ¿vos lo leíste? Sí, pero fue ayer. Pero no lo leíste ayer. No, porque no estaba al aire, ayer no hubo programa. ¿Te acordás que hubo una fiesta? ¿Y por qué me aparece acá ahora? ¿Qué sé yo? No sé. Yo tengo otros, tenés a la Moiré. ¿No te figuran? No sé, me... Bueno, lo no, ya está. Acá tengo... Para que tengo las... Aníbal Lozano dijo: entre ambas opciones optaría por los golpes, aunque no soy partidario de la violencia. ¡Aníbal! Aníbal, perfecto. Marcamos Aníbal. Marcos Leguizamón dijo: el tatuaje es el logotipo con los loritos. Necesito esa información para decir. No, es un tatuaje que con las letras... El logotipo está, pero además tiene las letras que dice... Tiene que decir Agapornis. Agapornis, dice bien. bien grande, sí, sí. Acá Juno dijo, me arrepentí, lavé, total me lo maquillo y zafo. Ahí está, perfecto. Es verdad, pero tenés, tenés que cambiar ahí. Sí. Nadie va a notar que tenés una pasta, una especie de revoque en la frente, no, no, ni... Yeah. Sí. Peor aún que te digan, ¿qué es eso que tenés ahí? ¿Por qué tenés tanto? ¿Por qué tenés tanto? Y te empiezan a tocar la frente y digo, no, no, no, nada que ver, lo estoy jodiendo, es un tatuaje de porri. Y después piña, y como si te hubieran levantado y le elegís las dos opciones sin querer. Y Ana Moiré también, no lo leíste, sí. Es muy fuerte ser levantado a golpes, elijo la A, lógico, dice. Muy bien. Sí. Bueno, ¿nos queda alguna más? No, creo que ya estamos. Acá me acaba de entrar, no, era un... Era un consolador. ¡Muy bien! Bien, perfecto, entonces. Que para todos los que quieran participar del dilema, pueden hacerlo. facebook.com/horadoble y en @horadoble en el Twitter. No tenemos teléfonos hoy. Y tampoco un gran contenido. Pero vamos a hablar con Guido. Sí, está... ¿Mandó el mensaje? No, no mandó. Ah. Pero le puse como mucha decisión a todo esto. Te juro que no entiendo nunca los signos que haces cuando... Este es como el barril. Mira, este es tanda. Este es tanda. Este es tema. Tema. Tema, tanda, tema. Es así. Y este que es... Ese. Ahora te lo explico. To let me know, should I stay or should I go? If you say that you're mine, I'll be here till the end of time. So come on and let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. When I'm on my knees, one day it's fine, the next it's black. So will you want me on the bed? So come on and let me know, should I quit or should I blow? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I put it in the door, if I put it in the double, so come on and let me know. This indecision's bugging me. If you don't want to set me free, exactly who I'm supposed to be, I don't know which one's even fit me. So come on and let me know. So ¿querés dejar de laburar? No pierdas más tiempo. Estudia stand-up en la Escuela de Stand-up de Ricky Rockman. La única que te garantiza un show en la calle Corrientes en solo 3 semanas. ¿Viste cuando lavas la cuchara y viste como que te salpicás, boludo? ¿Viste que decís qué boludo, viste? Sumate a la actividad artística del momento y dale rienda suelta a todas tus más delirantes, disparatadas, ocurrencias desopilantes. ¿Qué onda las minas? El otro día voy con mi germo al shopping, no la podía sacar de la vidriera. ¡Ale, hija de mil puta! ¡Hija de puta! Me revienta la tarjeta. ¡Hija de puta! Ricky Reutemann. Humor básico, trillado y sin ninguna pretensión de crítica social. Ideal para gente que te va a ver actuar mientras come hamburguesas y se embriaga para no pensar. ¿Sabes cómo le dicen a tu mujer? Empanada tucumana. Porque si buscas bien, le encontrás los huevos.

Bien. Guido, ¿te tenemos del otro lado? Sí. Guido, nuestro más fiel oyente, ¿eh? 26 de diciembre, ahí está, al aire. Sabes que te queremos mucho, viejo. Sin vos este programa no... ya aparecemos en la radio así como... esa de conductora melosa que se dice, ay... No somos nada. No somos nada. Sí, exacto, exacto. Bien, contanos la historia de este participante de Gran Hermano que estamos muy intrigados. Bueno, o sea, yo me acuerdo más o menos, pues, hace por un favor. Montón esto, sí, sí, ningún pero problema. Había sido que habían pasado la prueba que Gran Hermano les ponía, creo que era semanalmente. ¿Cómo se llamaba Tito Pepa? ¿Cómo era el nombre? Martín Pepa. Martín Pepa. Muy buen nombre. Y búsquelo por Twitter. Y de tener 2 millones de seguidores, más o menos. Sí, esa gente. Sí. Funciona y así. Y bueno, dijo, bueno, pasaron, así que venga alguno, elijan a quién va a hacer el pedido. El pedido. Y mándelo ahí a donde estaba la cámara, ¿viste? El confesionario. Claro. Mm. Bueno, fue, dijeron, vaya, que vaya Martín. Bueno, fue Martín, canchero, el pibe, todo. Y decinos, ¿cuál es el pedido? Y muy inteligentemente dijo, van a hacer 2 kilos de carne... Y después, no sé, lechuga y 15 kilos. ¡Muy bueno! Y todos se quedaron, ¿estás seguro que 15 kilos? Sí, sí. El pibe habrá pensado cualquier pelotudez en su vida, había ido a un supermercado. No, no, claro. Cuando claro. le trajeron la cantidad de cosas y todos empezaron a ver, ¿qué pediste? Pedí como 15 kilos de lechuga. Toda la semana comiendo no, lechuga. ¡Qué imbécil, por favor! ¡Qué imbécil, por favor! Bueno. No, fue horrible. Vos los veías sufrir a los pibes, que fue lo más entretenido verlos sufrir. Sí, claro, obviamente. Obviamente, además la lechuga si no la comes rápido se te pudre a la mierda y ya se fue. Sí, decían, ¿y qué hacemos? Y no sé, tenemos 2 kilos de carne, tenemos que hacer que dure y estirar. Y todos comiendo ensalada, más no poder, y no tenían nada, ni sal, nada. Y era como comer, no sé, la planta así nomás. Qué horror, vos sabés que en España eran, se jactaban de ser como el programa, el país con mayor cantidad de programas de Gran Hermano, de digamos como versiones, es como se dice, de temporadas, sí, de ediciones, temporadas, de ediciones sí. de Gran Hermano. Gracias por corregir, Peguido. No, todo bien, todo bien. Escuchame, Guido, sí. Está terminando el año. ¿Cuál sí. Haciendo un balance, cuál te pareció la mejor serie del año? La mejor serie del año. O la que más te gustó a vos, que vos digas, esta. La que más me gustó hasta ahora, bueno, de las últimas que vi, el sí. tema que ya tiene 6 temporadas, fue Parks and Recreation. Muy bien. Ah, mira, Parks and Recreation. Que fue una que la vi, la primera temporada me gustó y de la segunda en adelante, que ahora ya casi terminó la tercera, me encantó. Sí. Es increíble. Porque fue Berenjenal un día que dijo, vean Parks, que es eso. Sí, y sí, no Berenjenal es... Porque no lo encontraba. Estaba muy buena. Uh-huh. Para el oyente, avisamos que Berenjenal es un tuitero y amigo que... sabe mucho de... Va, es muy nerd y está todo el día. De hecho, no sé cómo hace para disponer de tanto tiempo para ver absolutamente todo lo que nos regala sí, América. Sí, vieron esto, vieron la otra, mírenla, sí, mírenla. Sí, sí, sí. Sí, yo la vi, está muy buena. Y cada tanto tengo con él algún asado de Batman y solo nos juntamos gente a hablar de Batman. Ah, y hablando de Batman, sí. Bueno, no tiene, digamos, mucho que ver, pero vos que te dedicabas a hacer el tema de los cómics, sí. ¿no? Que yo te escuchaba atentamente. Sí, sí, sí, sí. ¿Qué opinas de que Joseph Gordon-Levitt va a ser productor de una supuesta adaptación de Sandman? ¿De Sandman? A mí me encanta. Yo Joseph Gordon-Levitt me parece un campeón de la primera hora. Te estoy hablando de la época en la sí, que hacía Terror. Genial, como tú dices, ay, Ryan Gosling. No, Joseph Gordon-Levitt. No. Sí, sí. Es que... él ya en Terror from the Sun hacía las cosas bien. Y es increíble porque vos lo ves y era como un pibe orejón... Sí, una cosa horrible. Y el chabón ¿verdad? Tiene mucho levante, sí, sí, sí, totalmente. Sí. Sí, sí. Tiene el plus que es amigo de Zoe de Chanel. Vamos. Ah, sí, sí, sí, totalmente. A ver, te sometemos, Guido, a una especie de cuestionario absurdo, sin sentido, respecto del, del balance de del caca. Año. ¿Cuál fue la mejor comida que comiste en este 2013, Guido? La pavita de Navidad. Ayer la pavita de Navidad. Qué memoria también, porque sobró un poco. ¿Te gusta la pavita? No, no es como comer un poco sí. una resma ledesma de hoja, viste, como que no tiene gusto a nada. No, vos sos de los no, fam... sí, no. Mira. Es que mi vieja aprendió del padre que trabaja en un restaurante Groso. Y de la forma que la preparaba y es riquísima. Muy groso. Bien. ¿El mejor disco? El mejor disco del 2000. No digas el de Chanel Monet, ah. Electric Lady. Ah, mirá, muy bien, mirá, canchero mirá, estás, mirá que fino, ¿eh? Mirá que fino. Mirá que fino. Yo soy así. Me voy de lo más mierda de lo mejor. Sí, sí, sí. ¿Qué barrio que no conocías, qué lugar que no conocías te sorprendió en este 2013? San Telmo, no lo conocía. No conocía San Telmo, mirá. Mirá, es mágico. Mirá, venía a conocerlo ahora, me parece muy bien. ¿El mejor show que viste? El mejor show que vi. Y los únicos shows que más vi hasta ahora fueron los de 4 stand-up. Ah, así que... muy bien, muy bien. ¿Te acordaste a Federico Simonetti que estuvo...? Sí. Ahí en... Sí, no pude ir más en las últimas fechas, que fue el día de los exámenes. Que el último sábado fue el examen inglés que tuve. Y... Ah, ¿cuál fue el peor examen que padeciste, el examen que más padeciste en 2013? ¿El que más padecí? No, la verdad, este año no tuve ninguno. ¿No tuviste ninguno? No, o sea, que haya padecido ninguno. Porque la facultad la dejé en el año pasado y este año entre computación y inglés como que mucho no me costó, así que... Mira, fácil, mira. Claro. ¿Pero qué estás haciendo con computación e inglés? Bueno, con inglés me estoy preparando, digamos, para hacer el traductorado. Ah, mira qué bueno. Estoy por recién el tercer año adulto, me falta cuarto, quinto y el first, creo. Y si no, me lo puedo saltear así directamente a la carrera. Claro. Y después de computación, como siempre quise hacer un curso, más o menos, yo era como la computadora, lo básico que cualquiera puede saber, sí. Y el resto de los programas ni sabía. Dije, bueno, quiero hacer algo para entenderlos. Y me puse a hacer el curso y, bueno, me recibí de operador de sistemas. Mira, y ahora de esa. Administración, lo que es tango, liquidación de sueldos. Me falta el año que viene hacer la primera parte, porque serían 12 claro. Y bueno, y después reparación. ¿Qué es lo que viste en internet que más te flasheó este año? Es difícil, por tanta boludez que miro en internet. Claro. Y lo que más me flasheó este año fue las animaciones de Cartoon Hangover. Mira vos. No sabía que Cartoon Federator tenía también un programa de así en YouTube, que hacía animaciones independientes, digamos, fuera de lo que es canal de televisión, y me gustó mucho. Mira, para el que lo quiere buscar, a la tele ahora. Para el que lo quiere buscar, ¿dónde lo encontraste? Pues en YouTube ponen Cartoon Hangover, como si fuera la película de Hangover. De Hangover, resaca en inglés. Y van a encontrar ahí, por ejemplo, Bravest Warriors, que lo creó Pendleton Ward. Pendleton Ward, claro, sí. Sí, sí, es un genio. Y Poppycat, que va a ser una serie de TV ahora, de unos 8 capítulos más o menos, llegaron a juntar plata. Y muchos más que son muy entretenidos. Mira, sí, yo vi los de Pendleton Ward porque soy fan, es mágico. Lo que es un gordito genial. Es increíble, sí. ¿Mascota que te haya sorprendido en este 2013? Tommy, mi perro, que es de mi vieja. Si fueses un animal, ¿cuál serías? Es un basset. No, vos, si fueses un animal, ¿cuál serías? Si fuera un animal. Sí. Me gustaría ser un pájaro. ¿Qué ¿Cuál? Tipo de pájaro? Porque hay pingüinos y gallinas. No, pingüinos no, quiero volar. Así que no sé, cualquiera, mientras vuele y pueda irme lejos, así, golondrina. Lado, está todo bien. No, golondrina, lo tuyo. Sí. Pues es que había un pájaro que no existe, o sea, solo hay ilustraciones, aparece en Alicia en el País de las Maravillas, que es el dodo, que era un pájaro medio torpe, como que, pero era muy raro porque era como depresivo, lo veían siempre, no volaba, era medio gordo, y hay como ilustraciones. Decían que era como tonto. Era, sí. El dodo creo que era de Tasmania o de Nueva Zelanda, de por ahí. Era. Ahora no me acuerdo, pero sí. Era un lugar era así. Era un idiota. Pero... ¡Ay, que sobrevivió la era del hielo! Morían todos. Este año encontraron, creo, un dodo o algo así, no sé si no estaba vivo no, o encontraron no. Un fósil, no sé. Encontraron un fósil. La imprecisión total. Como, sí, gracias por todo eso que... Sí, creo que sí o creo que no. Puede ser, puede que no. Pero ¿qué verdura sería, Guido? ¿Qué verdura sería, Guido? Sería un repollo. Un repollo, muy bien. Ah, muy bien. Muy bien. ¿Qué línea de colectivos frecuentas más? El 343. 343. Hugo, ese es el que va como desde el oeste hasta el Tigre, ¿no? Sí. Mirá. Normalmente lo tomo para ir a alinearse. Claro, claro. Desde San Martín. Sí, no, igual yo camino, para ir a lugares camino más que tomar colectivos. ¿Cuánto es la mayor distancia que caminaste en este 2013, aproximadamente? En el 2013, y, qué sé yo, son unas 20 cuadras. ¿Qué? ¿Usas bici? Sí. Tengo bici, pero no la uso, está pinchada y es re vieja, así que tengo que comprarme una nueva. O tenés que reciclarla. También. Hay un lugar que está buenísimo, ¿eh? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este lugar que está buenísimo? Tailandia. No, Francia. No, Singapur. No. Me encanta porque él lo sabe y lo tiene que preguntar. Este es el lugar que está buenísimo. No, pero él sabe. La Fabricicleta. La Fabricicleta. Fabricicleta, no me olvidé. La Fabricicleta es un lugar que está en la estación de tren de Villa Urquiza. Sí. Ahí al lado hay un lugar donde está ocupado y hay pibes que tienen repuestos para todo y te enseñan a hacerlo, es los martes y los sábados. Mira, de esas cosas sí, una vez vi cuando Ana Carolina, viste Rosita, sí, y que había hecho una entrevista que decía, vamos a arreglar la bicicleta, y se ponía, le dice, ¿cómo puedo hacer para arreglar mi bicicleta? Y dice, mira, haces así, así, así, se la pone a arreglar, ¿vos me podés ayudar? Dale, ayúdame y arreglaron la bicicleta. Sí, sí, sí, es que la gente es muy buena onda en ese lugar, te ayudan, te enseñan, te dicen cómo se hace, sí. Si ven que sos un inoperante, como me sucedió a alguien que conozco, que puede que sea yo mismo, misterio total, entonces sucede en ese tipo de cosas, digo, para que lo sepas. Lavarropas. ¿Lavarropas o aire acondicionado? Lavarropas. ¿Bicicleta o karting? Bicicleta. ¿Yo-yo o valero? Yo-yo. ¿Helado de palito o Rogel? Helado de palito. ¿Palito Ortega o Sandro? Sandro. ¿Sandra Mianovic o Celeste Carballo? Mianovic. ¿Celeste o amarillo? Celeste. ¿Boca o River? Boca. ¿Roller o las que son de cuatro, de los ochentas? No, roller. Son peores para las rodillas, te aviso. Bueno, pero la de los 80, como, ¿dónde te conseguís? Y además en una tienda retro. Sí. Y Dios, sorry, ahí, sí. ¿Disco o tecno? Sí, ahí es complicado. Ah, porque ahí los rollers salen mucho en disco. Ah, sí, no, es mucho. Pero vamos a decir disco. ¿Quién gana, un boxeador o un karateka? El karateka. Muy bien, ¿Karate Kid o Rambo? No, Karate Kid me rompió muchas veces, que Rambo. Rambo, muy bien. ¿Quién gana, Godzilla? ¿Godzilla o King Kong? King Kong, porque Godzilla no sé si tenía los brazos muy grandes. No, pero tiene una, sí, dentadura, la cola, pero viene King Kong y una dentadura muy potente. ¿Y también no tiraba fuego Godzilla por la boca? Ah, pues mira que con eso mantiene la distancia. Yo sé la película Godzilla, el único que era un bichito por computadora y que rompía edificios. ¿No? A diferencia de King Kong, que era un animal real. Que era un mono entrenado, ¿no? ¿Sabes? ¿Vos quién crees que gana? ¿Quién caga piñas a quién? Hoy, hoy por hoy, lo subís un ring a Stallone y a Schwarzenegger. ¿Quién faja a quién? Stallone. ¿Un tigre o un oso? Un oso. ¿Nicolás Cabré o Mariano Martínez? Mariano Martínez. ¡Bien! ¡Bien! ¡Me alegro mucho! ¿Joaquín Morales Solá o Nelson Castro? Paso. ¿Un muñeco de nieve o un robot hecho de cartones de pizza? Muñeco de nieve. ¿Pollo o pasta? ¿Cómo? Pollo o pasta, así como en el avión. Pasta. Pasta. Sí. Pasta. Patas. Okay. Sí, bien, sí, pasta, pasta, pasta. Ok, perfecto. Bueno, Guido, gracias por aclararnos todo. Sí, la verdad que nada, fue muy bonito el cuestionario. Por favor, y tenía horrible pedorro. Y tenía mucho sentido, ¿sabes? Mucho sentido con. Sí, seguro que revela mi personalidad. Totalmente, obvio, totalmente. No, mira, es un test psicológico. Muchacho simpático pero introvertido, no salió. Se me entre... Wow. Wow. Se cumplirán todos tus deseos, ¿eh? Según acá el horóscopo. Para este 2014, sí, el amor tocará tu puerta. Guido, te dejamos esperando el amor, ¿eh? Que toque la puerta, te mandamos una... bueno, abrazo, un saludo. Un abrazo enorme. Che, le queremos decir a todos los oyentes que, nada, se nos... quien quiera someterse a un cuestionario de Hora Doble, que lo improvisamos, sí, en el momento, ¿eh? Ustedes por ahí piensan esto, lo tienen todo anotado. No, no. Nada que ver, nada que ver. Así que los que quieran, directamente agarran y nos dicen, nos lo hacen saber, nosotros lo llamamos, ¿eh? No se ponen en gasto, no importa si es el interior del país, nosotros agarramos y marcamos, pues, ningún problema, porque total lo paga la radio. Así que, nada, que quiera salir a someterse a un cuestionario, lo puede hacer. Mientras tanto, tenemos algunos mensajes todavía con el dilema, que lo recordamos, el dilema es: ¿qué preferís, que te levanten todos los días a las piñas en la opción A o en la opción B? Que te tengas que tatuar Agapornis y que se lea claro en la frente. Me gusta muchísimo el mensaje de Jeremías Ríos en Twitter. ¿Qué dice? Parker. Parker, sí, se refería a Maceo, supongo que era... Ah, ¿qué puse? No sé, pero por ahí estaba contento, o por ahí pusiste Parker, que era como el actor, pero no sé. Ah, a ver. No lo sé. ¿Qué más? Qué lindo, somos conductores de Hora Doble, sale muy bien, dice Fede, Fede Simonetti, Feri Buenaventura, dice ahí de los está, millones. Ah, Parker puse. Parker. Mirá, sorry, estaba multitasqueando. O sea, ahí lo voy a responder, ahí lo voy a agarrar y le voy a decir todo lo que sea y voy a cantar las 40. Sí, ya sé, pero en fin. A ver, bueno, ¿qué más? ¿Tenemos más mensajes? Por favor, te pido, búscalos. Un 20... No, basta de enojarte con los oyentes. No, ni siquiera sé si me oye. No. ¿Cómo sé que me está oyendo? Qué bronca que te haya corregido y ni siquiera esté ahí para, sí, después recibir la respuesta. Un 20... le estoy pidiendo. No, sorry, estaba multitasqueando un 25 de diciembre y no me digas que es un 25. Porque para mí es 25. Bueno, a ver, más mensajes tenemos. Dejen de estirar con Guido y laburen, dice Juno. No vengas ahora a tratar de cambiar el formato de este programa, Juno. Te pedimos por favor, ¿eh? Sí. A mí me parece un chongo Joseph Gordon-Levitt y un grosso. ¿Y a quién le importa? Dice Juno. No sé, a nosotros lo acabamos de leer al aire. Después, Ana Moré. ¿A alguien le importa? Dice Martín Pepa Pepa. Muy lindo mensaje. Sebastián Furman nos dijo: voto A, porque B garantiza A todos los días. Muy está bien. Muy correcto. Muy correcto lo que dice Sebastián Furman. Juno dice: llegó compra de semana, gran hermano. Ahí nos ponía lo de Martín Pepa, Pepa, Pepa, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en fin. Todos los que quieran participar lo pueden hacer en el facebook.com/horadoble, en el Twitter, @horadoble, y teléfonos no tenemos, pero sí podemos, si quieren salir al aire, responder el cuestionario, nos mandan un mensaje y nosotros los llamamos. ¿Qué más tenemos? ¿Alguna cosita puntual que le haya quedado antes de la tanda? No. No. Acá en Facebook dijo María Pía Bray: felicidades para todos, a full por la respuesta B, los Agapornis. ¡Me encantan! ¡No! ¿Qué te encanta? ¿Los Agapornis o nosotros? Sí, supongo que nosotros. De todos modos, está ganando la respuesta A, que prefiere levantarse a piñas 12 sobre 4. O sea que el 75% de la gente prefiere que la caguen a trompada toda la mañana antes que levantarse con Agapornis. No así Darío Góngora, que dice no con la cabeza y niega, y dice: qué juventud perdida la que escucha este programa, que prefiere la violencia y la hostilidad antes de un grupo de música inocente que solamente hace de temas hitazos y temas buenísimos, hacen verdaderas bostas de la música comercial. Pero así está Góngora, no prefiere las piñas nunca, nunca. Terrible acá un mensaje. Que ¿qué dice? Viendo. ¿Qué pasó? Guido, ¿quién gana? ¿Federico Simonetti o F. Buenaventura? ¿Tienen armas? ¿En piñas? Sí. Mira, los dos tenemos menos peleas que la mierda. Terrible. Yo creo que por una cuestión de talla por ahí le puedo llegar a ganar yo, que en mi vida me peleé. O sea que sí. sería muy gracioso porque lo trataría de pegar con la mano abierta. Lo hemos discutido igual esto. Sí. Yo tengo capoeira, karate y boxeo. Tengo muchos años, tengo más de boxeo que de otra cosa, pero no es... ¿Cuánto? Sí, sí. 3 años. Ah, mira. Físico no existo, sí, solo, bebé. Es cierto. Y es nada más para que lo tengan, y soy cinturón naranja y cuerda amarela. Corda amarela. Corda amarela de capoeira. Es muy buena. ¿Cuánta gente iba a capoeira cuando ibas a capoeira? Iban bastante. Lo que pasa es que teníamos eran varios los 90, horarios. ¿No? Estaban de moda capoeira. Estaban de moda, pero no eran los 90, eran principios del 2000, 2002. Y cuando salían por ahí decían, qué bueno que está este disco de Olodum, ¿lo escuchaste? No, nunca tanta. Había alguno, pero yo eran. Habían un par de personas muy piolas. ¡Opa! ¿Qué pasó, Lili? Góngora, como que está con... ¿Qué pasó? Sí, sí, se escuchó muy... ¡Apa! ¿Qué querés? ¿Ir a la tanda? Que nos estás apurando así. Es la tanda. ¿Qué nos querés expresar? ¿Qué nos querés decir? Que sos aburrito. Se aburre y me pega remazos con la cortina. Elida Méndez. ¡Ah! Uf, la concha de mata. Elida Méndez dijo, me gustaría la alternativa de los agapornis porque me arriesgaría a sufrir una sola vez y si luego no me gusta o me cansa lo tapo con una vincha, sería una tortura solo meterme a las piñas. También puedes dormir con una armadura, Elida, ¿eh? ¿Por qué pensás que zafar de una cuando puedes zafar de la otra de una manera también muy posible? Sí, la verdad que Elida... O en una, peor, mirá, era que te digo, como en algo que tenga pinchos, como que fueses un erizo. Un abrigo de erizos. Entonces, ahí viene a pegarte piñas y le sangran todas las manitas. Muy bien. Amigos, entonces, mirá, se está haciendo solo el programa prácticamente. No hay una respuesta enorme de los oyentes con la consigna de participar, ¿eh? No, así como, hola, ¿qué tal? ¿Quieren salir al aire? No, nadie quiere salir al aire. Pensé que hay radios que directamente ponen un contestador. Es muy bueno. El otro día estuve en una radio de esas que se escuchan mensajes de contestador. Y hay como no, una especie de... es terrible. Hay como una especie de oyente de contestador. Por lo general, el oyente de contestador tiene el 70-80% de la capacidad de indignación ya cubierta. Y generalmente tienen voces, no solo voces, hablan con alguna patinada, tienen como... Hola, te habla, ¿cómo te va? Ponele conductor, no voy a decir el nombre, pero... ¿Cómo te va, Paulino? Ah, sí, lo dije. El programa, la verdad, es un espanto que la vaca esté costando 500 pesos el kilo en pie cuando en 2012 valía 378. ¿A dónde va a parar el país? No se puede vivir más esto. Muy buen programa. Sí. Muy bueno el programa. Pero me encanta eso, que hay un pero está siendo muy liviano. Hay veces que se escucha... ¡Hay que matarlos a todos! ¡Basta! ¡Hay que matarlos a todos! Dijo, ¿pero quiénes? ¿Podés ser un poco más específico todos? Hola, habla María Elida de Monte Grande. Yo no puedo creer que mientras está muriendo de hambre la mitad del país, los políticos en Navidad brindan. ¿Qué piden cuando brindan? No puede ser, esto es una barbaridad. Muy bueno el programa, Paulino. Hermoso, arte. Hay que escuchar más esos programas. Tenemos que tener un contestador así, para que no lo use nadie. Sí. Así, como vamos a ver los mensajes. No, dejarlo y que graben durante el día acá también personas. Sí. ¿Qué es esto? Ay, ¿está grabando? Hola. Hola. Así son todos los mensajes así. ¿Qué es la hora doble? Programamos música nosotros hoy, así que nos vamos a dar el gusto de escuchar todos los temas que queramos y nos liberamos de Quiroga, que de golpe nos pone un tema dance del momento, así que ahora tranquilamente vamos a ir un tema y después seguimos con más programas. Just stay simple fact.

stars are out tonight. Here they are upon the stairs, sexless and unaroused. They are the stars that died for you, but I hope they live forever. They burn you with their radiant smiles and trap you with their beautiful lights. They're broken, shamed, or drunk, or scared, but I hope they live forever. Their jealousy is spilling down, but stars must stick together. We will never be rid of these stars, but I hope they live forever. And they know just what we do. Let me toss and turn at night. They're waiting to make their moves on us. The stars are out tonight. Yeah. The stars are out tonight. The stars are out tonight. Yeah. Bien, estamos, María Laura, no sé por qué no puedo llamarte al teléfono que me pasaste, así que si llamás, ya, llamanos ya ahora al aire y te sacamos en el mismo momento. Mira, estoy escuchando acá los teléfonos, así que llamanos ya en este momento, así ya te sacamos al aire. Mientras tanto, Sol Semilla me dijo, tu novia estaría muy contenta de amanecer con un erizo. Feliz Buenaventura, tienes razón, la verdad es que... es un sacrificio, pero creo que tampoco estaría nadie contento de levantarse y lo primero que ve en el día es un tatuaje de Agapornis adelante de la cara. No sé, son en menos con estas temperaturas, eso es lo que pasa. Yo no estoy teniendo, estuve durmiendo en una casa sin aire acondicionado y la verdad que es todo como para arriba. ¿Usted, Góngora, está con aire acondicionado o con...? Hoy lo tuviste que poner, hasta ahora no lo había puesto, pero hoy lo tuvo que poner. Yo, claro, es eso, hay una pequeña diferencia. Yo lo que tuve que hacer es clavar helado hacia... pero me está pasando que me duermo siestas. Ayer tuve también intensidad siestil, pero porque si no es que no se puede andar por la vida. No, duermo menos. Entonces, al dormir menos me tengo que clavar una siestaca. Pero es lo que se hace. Laura de la Plata, ¿estás del otro lado? Hola, bien. Hola, funcionó todo. Perdón, te interrumpí. Pero estabas, me pareció que habías resuelto, Félix, cuando habías dicho. Sí, no, es perfecto. Bueno, Laura, ¿cómo estás? Bien, bueno, un poco perdida. Recién hace un ratito que prendí la radio. Ah, mira, estamos haciendo cosas muy inteligentes. Por ejemplo, bueno, antes que nada, felicidades, felices fiestas, gracias por escucharnos siempre. Sí. Y todas cosas lindas. Y ahora te vas a someter a un cuestionario muy piola que tenemos pensado acá, ¿eh? Bueno, aguanten mi lentitud, que tengo que... No te preocupes, es una opción. Para decidir demoro. Es una opción así que es como que tenés que... La idea es rápida y después nosotros con eso los datos nos dan un perfil de personalidad. Por ejemplo, ¿vino o agua? Me van a descubrir. ¿Vino, agua? Agua. ¿Automóvil o colectivo? ¿Lo que prefiero? Sí, claro, sí. Siempre lo que prefiero. Sí, esto es lo que preferís. Auto. Bien. Auto. ¿La Plata o Buenos Aires? La Plata. La Plata. ¿Una noche de amor con Francella o con Guido Casca? Guido Casca, no sé quién es. Por el chico que salía con Florencia Bertolotti, ¿era? Sí, Bertotti. Bueno, Bertotti. Y a ver, que conduce un programa de televisión. ¿No hay más alternativas que esas? Marley. ¿Marley o Silvio Soldán? Francella. Ah, está bien. Yo también. Sí. ¿A quién? ¿Francella o Silvio Soldán? Franchella o Guido Casca. Ah, Guido Casca, sí, que creo que Franchella. Igual Guido Casca debe tener aguante. ¿Les gusta Franchella también? Estamos viendo. Les cabe. Vamos juntando por la pista. Ahora lo que nos une es el bigote. Entonces, claramente, vamos a decir lo siguiente. ¿Qué prefieres, Aníbal Fernández o Magnum, aquel detective de series de los 80? ¿Para quién trabajaba Magnum? Para el privado, era detective privado. Bueno, Magnum. Magnum. ¿Bufanda o una serpiente que te que esté muerta, pero que sea mucho más abrigada? No, bufanda. Okay. ¿Boa constrictor o cobra? ¿Y la cobra qué hace? La cobra, además de ser una pomada para los zapatos, te puede picar y matarte. Pero no, sin apretarte. Sí, no te aprieta, te mata con veneno. Cobra. ¿Vacaciones en Las Toninas o en La Estrella de la Muerte de la Guerra de las Galaxias? ¿La Estrella de la Muerte, que es un desierto? Una estrella. No, es una estrella que en realidad es un robot grande. Las Toninas. Ok. Más cerca. ¿Gilla Murano o el odontólogo Barreda? Gilla Murano. Gilla Murano era la que envenenaba invitando a tomar tacita de té a sus amigas. Todos matan a mujeres, ¿eh? Gilla y el odontólogo. No, el odontólogo porque pienso que puede haber sido una emoción violenta. Ajá. ¿Fútbol o rugby? ¿Cómo? ¿Fútbol o rugby? Fútbol. ¿Mike Tyson o Maravilla Martínez? Haciendo stand-up. ¿Boxeando? No, hacen stand-up. Los dos hacen stand-up, es la nueva moda de boxeadores. Sí. ¿El primero que me nombraste cuál era? Mike Tyson. Sí, ese. Y entonces, boxeando, ¿quién gana? ¿Coco Silly o Jorge Corona? Jorge Corona. Ah, ok. Tiene más cash. Decime, ¿Al Pacino lo diferencias de Robert De Niro? Al Pacino suena guapísimo, ¿no? Sí. ¿Lo diferencias de Robert De Niro? Ay, me encanta también. Ah, ¿cuál de los dos? Al Pacino. Uh-huh. ¿Tarántula o Tarantino? Tarántula, bien. ¿Araña o gato? Gato. Gato, muy bien. ¿Llenarte con sushi o con asado? Con asado. Mira. Uh-huh. ¿Picasso o Dalí? Me gustan los dos. Uh-huh. ¿Van Gogh o Van Damme? ¿Van Gogh o...? O Van Damme, Jean-Claude Van Damme. Un actor, ¿no? Sí, que cagaba patadas a todos. Y el otro se cortaba oreja y pintaba. No, el otro pintaba. Sí. Ese. Bien. Van Gogh. ¿Minimalismo o Feng Shui? ¿Y el Feng Shui no es minimalista? No, el Feng Shui es más de poner la cama frente a la ventana porque se transmite mejor la energía, pero puedes ponerle todas las cosas que quieras, incluso virgen. Minimalista. Muy bien. ¿Qué preferís, una fuente Feng Shui? ¿Viste que tienen esas que se venden así como de plástico o en el Ishi? O la garganta del diablo. Exacto, ¿la fuente Feng Shui o enano de jardín? ¿Cuál es más de tu gusto? La garganta del diablo. La garganta del diablo. ¿Qué preferís, Macri o Rodríguez Larreta? Lo mismo, ¿no? Sí, pero uno estaba muy contento con las cataratas que pusieron el 9 de julio. Uno es pelado y otro no. Sí. No, ninguno tampoco. Ah. ¿Quién gana en una pelea? ¿Un dragón o o 500 soldados? ¿Un dragón o 500 soldados? ¿Quién gana? Sí. El dragón. Mira, qué fe le tenés. Bueno, ya te hicimos el cuestionario. Tu personalidad, mira, dice fresca, inteligente, platense. No sé cómo sabe el cuestionario. Oyente de Lora Doble, simpática. La queremos. Así que aprobaste. Yo también los quiero. Bueno, ¿pasaste bien Navidad entonces? Tranqui, sí, por suerte no lo pasé mal. Muy bien, entonces. Bueno, la verdad que gracias por estar siempre del otro lado, María Laura. Te mandamos un beso. Un abrazo. Abrazo enorme. Un beso para el Félix. ¿No hay nadie más hoy? No, estamos nosotros dos. Ah, bueno. Bueno, te mandamos un beso enorme. Bueno, igualmente. Igualmente. Feliz año nuevo, por supuesto. Sí, claramente. Feliz año. Que para arranquen bien el 2014, María Laura, un besote enorme. Me quedó una para hacerle, te la hago a vos. Sí, así me lo... ¿Almohada de piedra o calzones estufa? ¡Ah! Almohada de piedra toda la vida, pero toda la vida. Yo puedo dormir en una almohada de piedra, pero ¿sí? Con los calzones estufa puestos. Los calzones estufa además te pueden dejar estéril. Ah, es verdad. Sí, sí. No, claro. Pero no. Matás pero, de calor a tus pobres espermatozoides que ya bastante sacudidos están. ¿Qué sabes? No lo sé, no lo sé. Bien, tenemos más mensajes que nos están diciendo. Ariadna, acaba de escribir. Que me levanten a piñas, obviamente. Obviamente, la gente. No me quedó claro si Ariadna me vino a ver una función el otro día, porque me pareció verla y me pareció que. No sé si vino a la función. Es muy tímida ella, va a las funciones y después se va después así, saludada. Saluda. Sí, sí, sí. Ah, qué decir. Pero, tímida es la palabra que le dicen ahora. Un amor. Bueno, está bien, no sabía que se le decía así. Hacemos, mientras no llame ningún oyente, hacemos así una guerra de cuestionarios de cada uno. Dale, por hay que responder. Rápido, hacer preguntas rápido, te digo, pero porque tienes que estar muy concentrado, ¿eh? Por supuesto. ¿Baby fútbol o papi fútbol? Mami fútbol. ¿Baby Echecopar o Daddy Brieva? ¡Wow! Daddy Brieva. ¿Qué? ¿Daddy Brieva o Daddy Yankee? Daddy Yankee. ¿Yankee o Confederado? Confederado. ¿Confederación de Fútbol Sudamericana o la UEFA? No sé qué es. El fútbol europeo. Perdí porque no tenía sentido. No tiene sentido. ¿Qué más? No, yo lo que estaba pensando es... No me sometiste a ningún cuestionario, Felipe. No. Pero te iba a hacer uno, pero de a poco vos tenés que entender que... Dale. Que tiene que ver con sí. Esto. ¿Quién...? Yo te debe notar cuando estira, ¿no? Que ¿quién...? Tipo, no, porque en realidad tengo que ver que obviamente tiene que ver con esto. ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? Me gusta. ¿Quién gana? ¿Un oso o una cabra? Un oso... Es claro, me parece. ¿Una cabra o...? A menos que la cabra sea el diablo, que también es una de las formas del demonio. Perdiste. ¿Una cabra o un granjero con un tridente? Un granjero, que además después ¿seguro? Le practica sexo a la cabra. ¿Pero estás seguro de que gana? Una cabra tiene como cuernos muy grandes. Sí, pero es básicamente el mal humor del granjero con el tridente, que además es como esos llamados por teléfono. ¿Cómo sabes que el granjero está de mal humor? Yo lo dije. ¿Te estás proyectando en el granjero? Sí. Ok. ¿Cuál es el avance tecnológico que te gustaría que exista como mañana? Mañana, el teléfono celular sin tener que marcar, así que todo lo manejes desde el cerebro. Decir, bueno, ahora mando un WhatsApp a cosas, tururú, y lo pensás, ahora atiendo esto, tú, llamo con aquel, puedo ver los mails como los tengo, para y sin usar ningún aparato mediante. Yo el skate sin ruedas. Ah, muy buena, la de Volver a Futuro 2. Sí. Leí una cosa en internet que me gustó mucho, de por qué en el 2015 no hay. ¿Qué? Que no hay... ¿Skate sin ruedas? Claro. Ah, ¿por qué? Porque cuando Marty McFly viaja al pasado y a un nene agarra y lo saca de... cuando crea él la patineta, ajá. Él altera esa línea temporal en la que la patineta en realidad había sido desarrollada después y en California. Claro. Él hace que el avance tecnológico y la investigación, claro, es anterior, entonces por eso llegan al 2015. Con las patinetas que vuelan. Uh-huh. Una boludez importante el que se encargó de analizar ese tema. También había autos que vuelan, se me ocurre que si vos tenés la tecnología como para poder hacer un auto que vuela, no creo que sea una gran dificultad. No hacer una estás patineta. Pensando en cuatro dimensiones, quizás haya sido al revés. Ah. Qué astuto sos. Es lo que perdón, y hay una cosa más que sucede con esa película, que es que decilo. Marty McFly, ¿no? Marty, cuando, el padre. No, Marty. Él. Sí, yo me pierdo, no Jorge sé. George Jorge, es, Jorge McFly. Jorge McFly sí. Es el papá. Sí. ¿Qué pasa? Hay un comediante que hablaba de esto, que decía que cuando lo estaba, que a él le gustaba mucho, pero Marty McFly viaja al pasado y presenta al madre, a la madre y al padre. ¿no? Uh-huh. Los termina haciendo, están juntos gracias a él. Sí. En toda esta movida, él después se va, y como que a los 12 años o así, que tiene Marty McFly, el padre empezaría a dudar y a decirle, che... Muy parecido al que nos presentó. El chabón es muy parecido. Claro, y nunca reparan en eso. Sí. Y es como que, ¿segura que no te lo culiaste? Porque es igual. Es cierto. Y no es un personaje poco trascendente. O sea, los presentó. No, no, claro, todos se acordarían. Sí, sí. Además apareció vestido con una ropa rara. ¿Cómo era que le decían? Tenía como una apodo. Calvin Klein. Calvin Klein, le decían y todo eso. Que después, además, descubrieron que había una marca... ¿No le llamó la atención también que hubiera la marca de calzoncillos? Se llamaba, claro, como que le como debe haber ido muy bien al chabón. Sí, sí, sí. O no, o le decían, ah, no, y en el pasado le dicen Clint Eastwood, pero en el pasado está en el pasado que se murieron todos, en 1885. Sí, eso no cuenta. Bien, no sé. Con estas disertaciones tan... Pará, hay una línea nada más que me gusta muchísimo en Volver al Futuro 2. Cuando vuelve a la línea temporal que no era... ¿Te acordás? Sí. Que y dice, ¿dónde está mi padre? Y dice, tu padre está en el mismo lugar que en los últimos 5 años. En el cementerio de Hill Valley. Y hace, ¿qué? Y va a hacer un corte. Y es como, qué dramático al pedo, pero me parece preciosa. Guido dijo, fresca como lechuga. No sé de qué se sabe. No se sabe. Explícate, Guido, ¿qué es esto? No sé. En fin, vamos a escuchar más música. Con ritmo y palabras sano el mal, el dolor se te va, la pena se quema cuando suena. Cambia el chip, cambia el canal. Con ritmo y palabras sano el mal. El dolor se te va, la pena se quema cuando suena. Cambia el chip, cambia el canal. Me concentro solamente en ese instante. No miro para atrás, voy para adelante. Voy tranquila, no me dejo atrapar. Prendo mi galla y me pongo a quemar. Yo quemo la envidia y el odio, le prendo fuego. Cuando abro la boca, provoco incendio. No van a pararme ni los bomberos. Yo quemo lo malo, malo. Voy quemando, lo negativo voy quemando, ven quemando, voy quemando, y los males exorcizar. Voy quemando, lo negativo voy quemando, ven quemando, voy quemando, y los males exorcizar. La jaula, si tú la vieras, mami, te pones a bailar. Mueve la bandera, ratatatata. Llegó la crema, la casa y está ya. Así nomás, como te lo explico, saco humo por la boca, fuego por el pico. Para las minas, para los tipos, Bolivia pide que repitan, digo. Y estás para atrás o estás distante. Ven para acá, más cerca del parlante. Ven conmigo, escucha mi voz. Con tu mamá, tu papá y tus amigos. Sigue, no pare, que el ritmo se dispare. Que lo que pasa cuando estás entre tus pares. Mame tus pares, jamones, rivales. Sigue bailando pa' que lo malo se apague. Voy quemando, lo negativo voy quemando. Ven quemando, voy quemando, y los males exorcizar. Voy quemando, lo negativo voy quemando. Ven quemando, voy quemando, y los males exorcizar. Quemando el ambiente, quemando la historia de nuestros presidentes. La hegemonía es evidente, siente el ente del espíritu creyente. Y si vemos que se va a apagar, saco mi gancha y me pongo a quemar. Para los demonios exorcizar, grito bien fuerte, King Rastafari, yo. Afro latino style de la raza, Zion MC, MC Party en la casa. Afro latino style de la raza, Miss Bolivia provocando a la masa. Ando buscando respuesta correcta, saltando, vibración acumulando, burning quemando, llamarada en casa arrasando, demonios exorcizando. Voy quemando, lo negativo voy quemando, burning quemando, voy quemando, y los males exorcizar. Voy quemando,

Lindo tema este, de Massive Attack, Teardrop. Me encantaba el video de esto, ¿te acordás? El video era increíble también. Yo lo mostré a mi hermana cuando estaba embarazada y no le gustó tanto. No. No, le daba como mucha impresión. Y sí, era, no me acuerdo mucho, era como un pasillo y unos niños, ¿no? Con cara... No, era un bebé en el peto. Un bebé. Ah. Y cantaba. Sí, cierto, cierto. Estaba buenísimo, sí, era sí, mágico. En esa época, bueno, MTV se permitía hacer arte, ¿no? Sí, sí. Acá Clodas dice, díganos señora Sofi, haga una decisión, haga, haga, tome, no a la traducción literal. No hubo ninguna traducción literal, Clodas, fui yo que lo estaba escribiendo y escribí eso así. Si no te gusta, ¿sabes qué? Dolina es mucho más meticuloso con esas cosas. Sí, conjuga bien verbos, incluso potencial. Por ejemplo, dice, por ejemplo, mira, le pregunto a Félix un potencial. Por ejemplo, de ir... Ir a comer pizza, por ejemplo, si yo... ¿Qué va? Si yo iría... Claro, pues ves, conjuga mal los verbos, ¿ves lo que te digo, Clodad? Por ejemplo, si, a ver, si yo tenés que subir la escalera para convertirte en Batman, ¿cómo conjugas los verbos? Subiría. Claro, para después... Si, convertirme día. ¿Ves? Conjuga mal todos los verbos. Es así, Clodad, por favor. Sí, Góngora, proponga una oración. A ver si quiere cualquiera. Góngora está pensando. Una. Ahí está. Si yo, por ejemplo, me gustara conspirar... Yo conspiracería. ¿Ves? Es un desastre. Además le agrega el sílaba. Es un horror lo que pasa, Clodad. Pero bueno, por suerte está conduciendo el programa. En el puesto donde... Tírame una más. Bueno, por ejemplo, abrir la alacena para cocinar huevos revueltos. Almacenaría. Alacenaría. Alacenaría. Bien. Los huevos no van a la cena. Terminó ya el concurso. No se recenan huevos revueltos. Se desayunan. Pueden estar en la alacena porque no es necesario que estén en el heladero los huevos siempre. Puede terminar. Pero con esta temperatura me da cosita, sí. Los metí en la... Terminó el concurso. Terminó el dilema. 13 okay. a 5 se impuso. Que te caguen a piñas todas las mañanas antes de tener tatuado en la frente a Gapornis. Vamos a elegir al ganador. A ver, entre todos estos papelitos, por favor, Góngora, llama al señor de las bolillas. Y el ganador... O la ganadora de un kilo de helado de la gran heladería Cadore es Marcos Leguizamón. Bueno, perfecto. Marcos, ahora por favor mandanos si podés tu nombre y los tres últimos números de tu documento que nosotros se lo pasamos a la heladería. Hemos terminado este programa de miércoles de 26 de diciembre, acá en la hora doble, miércoles 25, sería jueves 26, no sé cómo les guste más. Nos estamos reencontrando con Félix Buenaventura y Federico Simonetti mañana a las 2, a las 12 de la noche por M990 Radio Splendid. Hasta mañana. Mama, so will say, Papa, woo.